yo te miro a los ojos, tú me acaricias el pelo, yo como beso tus labios, siento que estoy en el cielo. No decimos tanto. Beso tus labios.